cansé de intentar y de llorar. Ya no quieras suplicar perdón. Ya no quieras volver el tiempo atrás. Me cansé de intentar.